Bueno, la verdad que contentos por la victoria de ayer, pero bueno, ya es un capítulo pasado. Ahora tenemos que poner la cabeza en lo que viene, en el partido de mañana, para poder terminar de aprovechar la localía y bueno, poder conseguir ese objetivo que son ganar 3 partidos, ¿no? Creo que una de las claves fue que durante los 3 partidos golpeamos desde el inicio. Entramos muy duro, muy concentrados, muy agresivos en lo defensivo, haciendo sentir incómodo a Gimnasia y bueno, proponiendo un juego también agresivo en el ataque. Cuando pudimos correr, corrimos, pudimos anotar y sacar faltas. El día de ayer fuimos un poco más a la línea, y bueno, creo que eso está haciendo sentir incómodo al rival. Pero bueno, todos los partidos son diferentes, más en playoff. Y si te relajás un segundo o crees que ya estás en un lugar donde todavía no te lo ganaste, pones la cabeza. Así que tenemos bien en claro que hay que seguir por ese camino, tratar de repetir las cosas buenas y bueno, tapar las cosas que no venimos haciendo bien, taparlas con cosas buenas, ¿no? Me parece que el secreto va a estar en tratar de seguir manteniendo ese planteo defensivo y ofensivo, de salir a golpear desde el primer segundo, de asfixiar al rival y no hacerlo sentir cómodo, ¿no? De tratar de marcarle el ritmo de juego. Y creo que, bueno, por ahí el cambio nuestro fue entender que entre todos teníamos que tratar de priorizar el objetivo común del equipo y no el individual, y creo que lo estamos haciendo de muy buena manera, y que es lo único que te va a llevar a poder seguir compitiendo en la categoría, de poder seguir pasando de llave. Cuando vos priorizás un objetivo en común que es el del equipo, prevalece mucho más a lo individual, así que la verdad que estamos muy contentos, pero con los pies en el suelo porque todavía falta mucho y no está nada definido todavía.